Vamos en el mensaje número 5 de la serie El Cristiano y. Vimos el cristiano y el mundo, el cristiano y el diablo, el cristiano y la carne, el cristiano y el dinero. Y hoy vamos a ver el cristiano y el sufrimiento, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos en internet o hermanos que me mandan correos, mensajes y me dicen: oiga, pastor, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Por qué estoy así? Pues que no, los cristianos debemos estar bien. Una hermana me preguntó y me dijo: oiga, pastor, ¿es cierto que los cristianos vamos a sufrir o podemos sufrir? ¿Y que vamos a tener en ocasiones muertes horrendas y horripilantes? Y yo dije: sí, hermana. Hay testimonios históricos de que los cristianos han padecido muy feo. Simplemente si vamos a las arenas romanas, al Coliseo Romano, ¿verdad? Cuando entregaban a los cristianos a los leones. Imagínate una familia completa con niños chiquitos, o viendo el papá a un león comerse a su hijo, arrancarle las extremidades, la cabeza, o su esposa, o su esposo, o padres, o lo que sea. Pues no son muertes bonitas para cristianos, ¿verdad? Pero los cristianos debemos estar preparados para el sufrimiento, mis hermanos. Conscientes de por qué sufrimos. Y conscientes de que no todos los cristianos vamos a vivir una vida sin ningún tipo de problema, o dolor, o padecimiento, o lloro. Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Lloren, mis hermanos. Porque el Señor dice que enjugará toda lágrima allá. Lloren mucho. Lloren mucho. Filipenses 1, 29, por favor. Filipenses 1, 29, ¿ya estamos todos? Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿les parece? Padre, estamos hoy delante de ti, Señor, listos y dispuestos para aprender de tu palabra y ser enseñados, Padre, instruidos para caminar más conforme a tus preceptos, mi Dios. Así que, Padre, estamos en tus manos en esta tarde. Ilumina nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Redarguye, exhorta, levanta al caído, da consuelo, trae paz, mi Dios. Todas estas cosas maravillosas que tú haces, Señor, a través de tu palabra, porque es medicina a nuestros huesos y es alimento a nuestro espíritu. Así que, Padre, utiliza mi voz para ministrar a tu pueblo en esta mañana. Gracias, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí claramente que a nosotros nos es concedido la fe. O sea que a causa de Cristo, nosotros creemos. No creemos porque somos muy capaces para creer. Y a vosotros os es concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Cristo. O sea, por Cristo creemos, mis hermanos. Gracias a Cristo tenemos fe. Sin Cristo no tendríamos fe. Estaríamos totalmente perdidos y en tinieblas. ¿Es hermoso que nos conceda la fe? Es de gozo, ¿verdad? Es grande, es bueno que nos conceda la fe a causa de Cristo. Que el Padre nos conceda la fe a causa de Cristo. Pero también, ¿qué nos concede? Dice ahí, que padezcáis por Él. ¿No les parece motivo de gozo que padezcáis por Él? Pues es un gran orgullo, mis hermanos. Algunos no lo alcanzamos a captar todavía, pero padecer por Cristo, padecer a causa y en favor. Dice Pablo que Él cumple en su cuerpo lo que resta de los sufrimientos de Cristo. ¡Qué orgullo, qué honor, mis hermanos, que padezcamos por Él! El asunto es que cuando vemos los sufrimientos no son nada agradables para ninguno de nosotros. No podemos decir: ¡ay, qué bueno que estoy sufriendo!, ¿verdad? Y estar como masoquistas, por decirlo así. ¿Que nos gusta el dolor? No. Dice la palabra que el dolor o la disciplina no es motivo de gozo, sino al contrario. Después da fruto apacible. O sea, después es de beneficio, ¿verdad? Romanos 8:16, busquémoslo. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que tenemos una herencia enorme en Cristo Jesús, sí, verdaderamente es algo grandioso, que cualquiera debería de envidiarnos, mis hermanos, por tener esta herencia y ser coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que el Padre le da a Cristo también es nuestro. Lo de Cristo es nuestro. Pero también dice que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. No nos está poniendo un si quieres, nos está poniendo una condicionante, que tenemos que padecer juntamente con Cristo, mis hermanos. Yo sé que en muchos lugares se enseña que los cristianos no deben de sufrir. Yo sé que es la moda decir que los cristianos ni se deben de enfermar, ni deben de padecer escasez económica, ni deben de tener cualquier tipo de problema. Que los cristianos no deben de tener eso, pero la Biblia dice que es necesario. Es necesario que padezcan, mis hermanos. Es necesario. Imagínense a un hijo que queda sin disciplina o que queda sin azote. Pues dice la Escritura que es bastardo, ¿no dice así? Pues nosotros como hijos nos es necesaria la disciplina y nos es necesario el sufrimiento y el padecimiento. Porque el sufrimiento para los cristianos trae muchas enseñanzas y es lo que quiero mostrarles hoy. El Señor dijo que a Pablo le era necesario padecer. Esto está en Hechos 9:16, no lo busquen. Cuando está el Señor mandando a Ananías y le dice, ve y dile a Pablo que lo estoy llamando para mi servicio. ¿Se acuerdan de Ananías que fue a buscar a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo estaba ciego cuando lo tiró el Señor y le salieron escamas en los ojos, no veía. Pablo estaba por ahí en una casa y le dijo el Señor Jesucristo a Ananías, Ananías, ve y llámame a Pablo, dile que venga, que lo voy a utilizar. Y dice en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto les es necesario. Así dice el Señor y también es para nosotros como siervos, mis hermanos. Cuánto nos es necesario. Lo necesitamos. En verdad que lo necesitamos. Necesitamos padecer, mis hermanos, para muchas cosas, entre ellas madurez y crecimiento. Entre los hombres, entre las personas, decimos, cuando se cae nuestro niño, ¿verdad? Ya aprenderá. O le sirve, ¿verdad? O se está curtiendo, por decirlo así, con los golpes, para que no lo vuelva a hacer. Le duele, pero al rato ya no lo hace porque le dolió. Pues así nos es necesario para madurarnos. Es necesario el sufrimiento para los cristianos, mis hermanos. Tal vez algunos que escuchen por ahí van a decir, no, eso no me gusta, yo no lo quiero. Pero bueno, así dice la palabra. En Santiago 5:10, ahí sí vamos, por favor. Gloria a Dios, ¿ya estamos? Dice así, Santiago 5, verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nos está exhortando Santiago a que tomemos como ejemplo a todos aquellos que sufrieron y padecieron, ¿verdad? Luego dice en el 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Imagínense, bienaventurados, afortunados. Esto es, este es el significado de bienaventurados. Felices, afortunados los que sufren. Imagínense nada más. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Habéis visto? ¿Ustedes han leído a Job? ¿Y han visto su paciencia? ¿Cómo soportó estoicamente todo el sufrimiento y el padecimiento? Aunque le quitaron hijos, aunque le quitaron riquezas, aunque le quitaron todo y aunque le quitaron salud y aunque le dejaron a la esposa, soportó estoicamente, Job. ¿Verdad? Siempre es fácil recibir lo bueno de Dios, mis hermanos, pero lo malo no. O sea, no nos es tan fácil, hay que ser sinceros. Oye, Señor, pues ya... Ya quítame el castigo, Señor, ya bájale tantito. O dame un refrigerio, ¿no? Un descansito, algo así, ¿verdad? Que suene la campana ya, porque este round está demasiado. Ya me traes muy golpeado. Siempre es fácil recibir lo bueno de Dios, y la verdad es que sí. Pero cuando viene lo malo decimos, ¡ay, ay! Y dice Santiago, tomemos como ejemplo a Job, aquellos profetas, los padecimientos y la paciencia de aquellos, dice Santiago. Tomemos entonces como ejemplo a aquellos, mis hermanos. Hoy en día se han inventado fórmulas cristianas para evitar el sufrimiento. Por ejemplo, para no enfermarse o para no tener algún problema o para no sufrir, dicen los hermanos, ato sufrimiento, reprendo sufrimiento, cancelo, yo no sufro, yo no padezco, cancelo. Declaro, decreto que no voy a sufrir, ¿verdad? Pongo una barrera de protección sobre mi familia y mi casa. Y ahí andan los hermanos poniendo cosas y haciéndose sus fórmulas mágicas. ¿Saben cómo se llama esto? Metafísica, mis hermanos. pero no es palabra de Dios, porque acabamos de leer que dice Santiago que tengamos como ejemplo a los que padecieron y la paciencia de los que sufrieron, a los profetas y a aquellos que anunciaron el nombre del Señor Jesucristo. Tengámoslo como ejemplo, no andes atando al sufrimiento y dices tú aquí no pasas y aquí cancelo, pongo una barrera aquí de protección, ¿verdad? Como uno que tiró una Biblia y dijo de ahí no pasas para acá. Agarró una Biblia así, tiró la Biblia y puso la, azotó la Biblia, pásate tú de acá para acá. De ahí no pasas porque ahí hay un escudo, una barrera, no sé qué, un poder. Oye, qué sangronadas, son payasadas, la verdad, son payasadas. ¿Verdad? Pero así le hacen los hermanos y se la creen. Abren su Biblia en el Salmo 91, ¿verdad? Sí, abren su Biblia, la tienen ahí en la entradita, sí. Sí, como un escudo así de protección, de un campo de fuerzas. ¿Han visto esa de las cuatro fantásticos? ¿Cuál era la que? Era la mujer, ¿no? La que ponía campo de fuerza, invisible. Así más o menos piensan que la Biblia tiene ese tipo de poder y que saca rayos. No, mis hermanos, tengamos como ejemplo a los que padecieron, como ejemplo para nosotros y para aguantar estoicamente. ¿Saben lo que son los estoicos? Eran grupos filosóficos de aquella época, antes de Jesús, por ahí de Platón, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos se dedicaban a someter su carne, a no ceder a los placeres carnales, y los epicúreos todo lo contrario. Mientras más placeres consiguieran, era mejor para ellos según su filosofía. Pero los estoicos no, esos se mortificaban, ¿verdad? Soportaban las necesidades del cuerpo. Pues así nosotros, mis hermanos, debemos de soportar todo este tipo de sufrimientos, porque son para nuestro beneficio, no son necesarios. Veamos y tengamos como ejemplo a todos. Vamos a ver a Job tantito, ¿les parece? Vamos a Job 2. Y muchos tienen muy malentendido la porción de Isaías 53:4, donde dice que él ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Sí lo han leído? Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dicen, ya ves, de ese solo pasaje, de ese solo versículo se hacen una doctrina. Y dicen, como Cristo ya llevó nuestras enfermedades, como Cristo ya llevó nuestros dolores, pues nosotros ya, felices y contentos. Claro, es que lo sacan de contexto y hacen sus doctrinas. Como mucha gente que con un solo texto hacen una doctrina enorme y ya de ahí se agarraron y muévelos. Está complicado, no son mansos y humildes para recibir la Escritura, mis hermanos. No son nobles. Dicen, ciertamente llevó nuestras enfermedades, ya no debo de sufrir, cancela enfermedad, rechaza enfermedad. Pero ese pasaje está mal entendido. Vamos a ver a Job. Job 2, desde el verso 7. Dice así. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense esa escena, mis hermanos. Desde la planta, toda la planta de los pies llena de sarna, de granos, así todo sangrando y con mucha comezón, todo el cuerpo hasta la coronilla, hasta la mollera, hasta acá arriba de la cabeza. No había lugar en el cuerpo de Job donde no tuviera esa sarna maligna. Y luego dice que Job se rascaba, ¿no? Y tomaba Job un tiesto para rascarse. Un tiesto es un cacho de barro, como de una vasija rota. Agarraba un cacho de barro y se rascaba Job con ese tiesto, ¿verdad? Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Su mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún estás completo? ¿Aún crees en Dios? ¿Aún estás con esa fe fuerte en Dios? ¿Todavía crees que Dios te ama? ¿Todavía crees que Dios te cuida y te ampara y ve por ti? ¿Aún estás íntegro en tu fe? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Sabes lo que es fatuo? Fatuo es tonto, estúpido. Como suele hablar cualquiera de las mujeres estúpidas, has hablado, le dijo Job a su mujer. Por eso les digo, a Job le fue, yo creo que es el caso más grave en la escritura, de sufrimiento. Porque aparte de pilón le dejó a su mujer y le dejó a unos amigos escarnecedores. ¿Verdad? Que al último Dios perdona a estos amigos escarnecedores a causa de Job. O sea que todavía Job intercedió por esos escarnecedores. Yo veo a Job y digo, esto es maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, mis hermanos? ¿Y el mal no? ¿El mal no lo recibiremos? Debemos de recibir tanto lo bueno, las bendiciones de Dios, como lo malo de Dios, no porque Dios sea malo, ¿verdad? Vemos un sufrimiento, vemos un padecimiento, vemos algo, lo que sea, grave a nosotros, y ¿qué malo es eso? A nuestros ojos sí, pero ¿qué no lo recibiremos entonces de Dios? Claro que sí, recibiremos de Dios el bien y el mal también lo recibiremos. Samuel Stroms dijo, Dios no da testimonio al mundo sacando a su pueblo del sufrimiento, sino demostrando su gracia en medio del dolor y a través del mismo. Dios no da testimonio al mundo sacando a su pueblo del sufrimiento. Dios no da testimonio así, sino demostrando su gracia en medio del sufrimiento de su pueblo y a través del mismo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, Señor, ya quítame esta enfermedad? Ya he rogado 3 veces que me quites esta enfermedad. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Dios demuestra su gracia a través de los padecimientos de los cristianos. ¿Nunca les ha pasado que desde que me convertí me va peor? Desde que me convertí ya no tengo trabajo, ya mis amigos no me quieren, mi padre me desheredó, mis compañeros de la escuela me ven mal, me hacen el fuchi. Una serie de cosas y sufrimos y padecemos y nos angustiamos, mis hermanos, desde que soy cristiano. ¿No les ha acontecido así? A mí sí. Luego, inmediata mismo que empecé a seguir al Señor, pues vinieron males, vinieron padecimientos, vinieron rechazos y todo eso. ¿Y qué? ¿Ya ves? Por haber dejado a la Virgencita. Por haber dejado a la Virgencita. Ya te fue mal. Te está castigando. Imagínense, castigadora. Te está castigando por haberla abandonado, por haberla rechazado. No. Me es necesario padecer. Me es necesario sufrir. Y a completar en mi cuerpo también, y en el cuerpo de Cristo, porque todos somos un cuerpo, lo que resta de los padecimientos de Cristo. A completarlos, mis hermanos, es un gran privilegio para nosotros los hijos de Dios. Vamos a ver para qué sirven los sufrimientos, amén. El sufrimiento en ocasiones es prueba de Dios. ¿Para qué se prueba algo? Para ver si tiene buen funcionamiento, para ver si es idóneo, adecuado, para ver si sirve, si no sirve. Tú pruebas, ¿verdad? De qué está hecho, qué, cuánto aguanta, cuánto resiste. Vamos a probar esta cosa, ¿verdad? En ocasiones el sufrimiento es para probarnos. Dios nos prueba. Pero Dios no nos prueba como si Dios no supiera nuestra condición. Dios nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de cómo está nuestra condición. Porque ni modo que Dios no sepa, pues yo sé cómo estás, Dios sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lee tu pensamiento, aún tu palabra no está en tu boca y Él la sabe toda, Él sabe lo que vas a hacer de aquí a 10, 20 años, no sé. Él lo sabe perfectamente todo, Él sabe dónde estás, no te puedes esconder a su mirada. O sea que Él te prueba, no para que Él diga, ah caray, sí saliste bien. Yo pensé que no ibas a pasar esta prueba, pero sí la pasaste, fíjate, no me lo esperaba de ti. ¿Ustedes creen que Dios está diciendo eso? Claro que no. Dios te prueba para que tú mismo te des cuenta de qué estás hecho, hasta dónde va tu madurez y para madurarte, por supuesto. Para eso te prueba, mi hermano. El sufrimiento en los cristianos no es en vano. Siempre tiene un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no dice así la Escritura? Pero claro, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Todas buenas y malas, porque siempre hay buenas y malas. No podemos quitar de la Biblia cuando dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Te lo prometió y te lo cumple. ¿Sí? Él no es como Peña Nieto que promete y no cumple. Él sí te lo prometió y está aquí en la palabra y te lo cumple. En el mundo tendréis aflicción y la tienes. ¿Amén? ¿O no tienes? Porque si no tienes aflicción, pues te es necesario tenerla. Y si no la tienes ahorita, gloria a Dios, pero la tendrás después, ¿verdad? Por un lapso de tiempo también, no toda la vida. Vas a tener tus tiempos de refrigerio, vas a tener tu tiempo de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho bienestar, pero te es necesario padecer también, porque necesitas ser madurado en la fe. La prueba es para purificarnos, para quitar lo que a Dios le desagrada de nosotros. ¿Han visto el oro o la plata? Cuando se mete así en fuego, es el fuego de la prueba, para quitar lo que le sobra, para quitar lo que está de más, para quitar lo que no sirve, la escoria. Para eso se mete la plata. Vamos a Proverbios 17:3. Y tú mismo pregúntate, mi hermano, si en verdad quieres que Dios trabaje contigo, que Dios te pruebe, que Dios te meta en el crisol, que Dios te meta en el horno de fuego para que salgas purificado. ¿Quieres? No cantamos, Señor, estoy aquí, necesitado más de ti, reconozco que hay... ¿No cantamos así? Muchas cosas dentro de mí, desagradables a ti, necesito un cambio, hazlo tú, Señor, dale un cambio a mi vida, por favor. ¿Eh? Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti, lo reconozco, Señor, purifícame. ¿Quieres pedirle esto al Señor? Si se lo pides, lo va a hacer, mi hermano. Y si no se lo pides, lo va a hacer de todos modos, porque os es necesario. Pero si tú estás dispuesto, será más soportable y llevadero para ti. Y si no estás dispuesto, Dios te va a purificar porque es su voluntad. Y será más doloroso para ti y menos llevadero. Así que mejor, sí, Señor, haz de mí como bien te parezca, ¿verdad? Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata. El crisol es como un traste, no sé si para los que no sepan, como una... un recipiente de arcilla, de no sé, de barro, de arcilla, donde echaban la plata para derretirla y la metían, claro, al horno. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ahí adelantito en el capítulo 25, versículo 4, Proverbios 25:4, dice así: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Te va a quitar tus escorias, mis hermanos. Todo lo que no le gusta, no le agrada a Dios de ti, te lo va a quitar y va a dejar de ti una joya, una alhaja. Una joya, mis hermanos, valiosa, muy valiosa. Te quitará todo, todo lo que no le agrada. Así de simple. Encontré en internet la historia de una mujer que visitó un taller de producción de objetos de plata. Ella dice que mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándola calentar intensamente, él explicaba que para refinar la plata se debía sostener en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza, ya que esta es la única forma de extraer toda la impureza que tenga. Y dice que le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que era refinada la plata. El hombre respondió, dijo, sí, y no solo debo estar sentado aquí sosteniendo la plata, sino también debo de mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en el fuego, pues si la plata fuese dejada más de lo necesario, sería destruida. Ella se mantuvo en silencio por un tiempo y luego preguntó, ¿cómo sabe cuando ya está completamente refinada? Él sonrió y respondió, ah, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Yo no sé si sea verdad o no, pero si este es el proceso, está genial. Ah, sus papás son orfebres. Ah, pues ahí está, qué mayor testimonio, ¿verdad? Cuando la plata o el oro están perfectos ya para poner en la hilera o en lo que se vaya a vaciar, se ve tu reflejo, así, como espejo. Gloria a Dios, entonces, ¿es verdad esto que dice? Se pega en el crisol, toda la escoria, todo lo impuro se pega en el crisol. Ahí está, qué mayor testimonio tenemos, mis hermanos. O sea que Dios... nos mete en el crisol, nos pone a fuego lento, ¿verdad? Y... no, lento porque vamos, ay, lento, apúrate, Señor. Sí, claro, donde se derrita el material. ¿Para qué? Para quitar todas las impurezas hasta que Él se pueda ver reflejado en ti. Porque Dios quiere hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Mientras tengamos toda esta escoria, no se va a poder reflejar. O no vamos a poder reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas que tenemos muy feas, mis hermanos. Ese es el primer paso. Hay una palabra por ahí que dice que el primer paso hacia la madurez es que reconozcamos nuestros defectos, reconocer nuestras carencias, nuestras debilidades, todas estas cosas. Es el primer paso para avanzar, mis hermanos. Pero a veces no reconocemos que tenemos este problema, esta escoria, esta basura, esto que nos estorba. Y aún nos aferramos a él y no lo queremos soltar. Y Dios nos va a meter a fuego, porque nos es necesario que padezcamos. Nos es necesario padecer y nos va a meter a fuego. Y mientras más cosas tengas, orgullo, vanidad y tantas cosas más, que no, si no las quiero enumerar, pero son muchas, mientras más tengamos de esto, más fuego. Más fuego, más fuego, hasta que se refleje nuestro Señor en nosotros. Amén. Entonces, qué buena historia y qué bueno que la confirma, hermana. Gloria a Dios. Romanos 8:28 dice así, no lo busquen. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, por supuesto, también fijó su destino final, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el propósito principal de Dios para ti, para cada uno de nosotros, es hacernos a la imagen de Jesús. ¿Quieres que te haga la imagen de Jesús? Debería de ser tu mayor anhelo, mi hermano. El mayor anhelo de todo cristiano debe ser alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser la principal meta de todo hijo de Dios. Si esa no es tu principal meta, mi hermano, ser como Cristo, hay algo malo en ti. Te lo vuelvo a repetir. Y no puedo ser dócil ni ¿cómo se dice? Lo contrario a duro. No puedo ser blandito en estos aspectos. No lo puedo ser ni lo debo ser. La palabra me dice que yo te exhorte en este aspecto. Me lo dice. Si tu mayor anhelo no es ser como Cristo, hay algo malo en ti. Hay algo muy grave en ti. Hay que trabajar contigo. Así que el mayor anhelo de todo hijo de Dios es ser como su Señor. Y viene un lamento grande. Porque decimos que lejos estoy de parecerme a ti, Señor. Entonces viene un dolor. Pero de que debe ser nuestro anhelo, mayor anhelo, ese debe de ser. Que se refleje Cristo en nosotros. Y para eso estamos en la prueba, en el sufrimiento. Así que, amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Primera de Pedro 4:12, no lo busquen. No se sorprenda del fuego de prueba, mis hermanos, cuando les llegue. O si están pasando, no digan como si alguna cosa extraña aconteciese. Ah, ¿qué es esto que me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué será? ¿A mí? ¿Yo? No, no se sorprendan. Echar una maldición es brujería. No, es que no se sorprendan del fuego de la prueba. Claro que Satanás también tiene que ver, ¿eh? No rechazo eso, claro que sí. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Es parte de nuestra formación. No hay nada que se escape a Dios. No hay nada que se escape a Dios. Si Dios lo permite, porque se lo permitió con Job, ¿no? Le permitió a Satanás zarandear a Job. Le permitió a Satanás zarandear a Pedro. Si Dios lo permite, es para nuestro beneficio, mis hermanos. Así que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos sobrevendrá, nos ha sobrevenido, nos sobrevino en algún tiempo. No nos sorprendamos, sino que sepamos que todo es por Dios. Dios usa el sufrimiento también, mis hermanos, para formarnos. Primera de Pedro 5:8. Vamos. Dice así, Primera de Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la labor del diablo. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo, todos los cristianos padecemos. No hay cristiano que no sufra, mis hermanos. Eso sí se los aseguro, ¿eh? No hay cristiano que no sufra. Y si un cristiano no sufre, no es cristiano. Así se las digo, porque os es necesario. Es parte de la formación de Cristo, de Dios. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que los padecimientos, mis hermanos, son para formación nuestra. No son en vano, no son en balde, no son porque a Dios le guste hacernos sufrir. No son porque Dios se goce viéndonos llorar. No, no es por eso, mis hermanos. No es que como un niño chiquito que tú pasa tu hijo chiquito y tú le das un coscorrón, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pegas? Pues no sé, se me antojó. Vi tu cabeza ahí, por ejemplo, mi hijo. Vi tu cabeza ahí medio pelona. Vi buen terreno para darle un coscorrón. Ibas pasando y se me antojó. Tenga, chamaco. ¿Por qué me pegas? Pues se me antojó. Dios no es así con nosotros, mis hermanos. No es un Dios que agarra a sus hijos y los hace como juguetes, no. Él tiene propósitos firmes y serios. Que tiene que cumplir en nosotros, nos es necesario sufrir y padecer. Nos es necesario. ¿Para qué? Para que nos forme. Para que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Porque miren, mientras más maduros y firmes y crecidos estemos en la fe, nos va a mandar muchas bendiciones. Muchas bendiciones para mucha gente. Podrá apoyarse en nosotros, en algún cristiano maduro, para entregarle dones, para entregarle encomiendas que tiene que cumplir y que sea para el servicio y para la, por supuesto que es para el servicio y la gloria de Él. Pero si eres un cristiano inmaduro, débil, no firme, ¿verdad? No perfeccionado, no te va a encomendar esto, mi hermano. Te tiene que preparar como un buen soldado para la pelea. Entrenamiento, entrenamiento. ¿Y el entrenamiento es facilito? Imagínense un soldado, los entrenamientos de los soldados, ¿cómo son? ¿Son arduos, son duros? Ah, pues aquí está. Enrique nos puede dar testimonio de eso. ¿Sí o no los paran tempranito y los bañan con agua fría? Es lo que dicen, ¿eh? No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿A las 5 de la mañana y con agua fría? 4:30 de la mañana los paran y a bañarse con agua fría. ¿Y luego qué? ¿A correr o qué? No es fácil. ¿Para qué? Para cumplir una misión que tienen. Dios nos está tratando así porque nos está formando como buenos soldados de su ejército, mi hermano. Entonces, cuando tú estés listo ya con todo tu equipamiento, bien, firme y fuerte, va a decir el Señor, toma, te entrego esto y cúmpleme esta misión. Y tú vas a decir, amén, Señor, voy. Con tu poder y con tu entrenamiento que ya me diste. Fuerte, firme, ¿verdad? Perfeccionado, Señor. Y vamos a ser efectivos. Vamos a ser efectivos peleando la buena batalla de Cristo. Esa es la finalidad del sufrimiento, mis hermanos. Parte de la finalidad del sufrimiento. Formarnos, tener una buena formación, mis hermanos. El sufrimiento abre la puerta del corazón para que la palabra entre más fácilmente. Esto dice Richard Baxter. El sufrimiento nos sirve para que nosotros recibamos mejor la palabra. Y la palabra es la que nos instruye. Y la palabra es la que nos va formando. O sea que el sufrimiento sirve para todo. Dios nos mete en sufrimiento para que recibamos con más gozo su palabra, con más necesidad su palabra, ¿verdad? Y a través de la palabra nos va formando para alistarnos, para salir a la batalla. ¿Les gusta esto? ¿O no quieren ser unos buenos soldados de Jesucristo? O mis hermanos, ¿ustedes ven la iglesia como un día de reunión? ¿A eso les parece? Ya sé de qué voy a hablar la semana que viene, de la iglesia. ¿Ven así la iglesia como... Ah, pues me toca, es domingo, ¿verdad? ¿Qué hay? Ah, pues es domingo, pues mañana es día de misa. Voy. ¿Así ven la iglesia? La iglesia es un lugar de entrenamiento para soldados, mis hermanos. Tenemos una comisión, una gran comisión, no solo una simple comisión, una gran comisión. Estamos en este mundo para alumbrar. No estamos para dominguear y un club social y pues, ¿cómo te va? Y que ya nos vemos. No. Si tú ves la iglesia así, también tienes un serio problema. La semana que viene les voy a hablar de eso. Es hermoso y quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que sean unos cristianos genuinos, no cristianillos como hay muchos, unos cristianos genuinos, verdaderos soldados de Cristo, verdaderos luchadores, mis hermanos, por la fe. Así es, que estemos bien entrenados para que el que pregunte algo des respuesta de tu fe, des razón. Al que te demande razón, tú das respuesta de volada. Ah, pues esto. Oye, ¿por qué ustedes hacen esto y esto y esto? Ah, por esto, esto y esto y esto. Y con firmeza y con seguridad, mis hermanos. Con firmeza y con seguridad, sabiendo. Uno me preguntó que por qué no era tan efectivo en el evangelismo o algo así. No me acuerdo, uno por ahí me preguntó. Es que, hermano, yo les hablo y como que me tiran de a loco y como que no sé qué. Le digo, hermano, lo que pasa es que usted está predicando no creyendo lo que está predicando. Como si estuviera contando un cuento. Usted predica así, mi hermano. Usted evangeliza de esa manera. Como que si usted mismo no está seguro de lo que está enseñando o transmitiendo. Usted debe de predicar y enseñar con pasión porque usted tiene la seguridad de lo que está hablando. Que Dios es real, que Dios ya lo salvó, que Dios lo tomó. Que Dios lo rescató, que Dios lo glorificó y que usted está sentado allá. Todas estas cosas con seguridad y usted lo va a transmitir y va a decir como cuando decían de Jesucristo, ¿verdad? No he oído a hombre hablar como este. Habla con autoridad, no como los fariseos. Habla así, mis hermanos. Y mira, de esta manera se queda con algo la gente. Pero si dices, no, pues a lo mejor, pues dice la Biblia que sí, que murió, ¿verdad? Pues dice, ahí dice, yo no sé bien, pero ahí dice, ya te amolaste. Ahí dice, y así es, punto. Mi Señor no miente, es veraz, y todo hombre es mentiroso. Y así dice, y lo cumplirá, porque es Dios. En fin, es otra cuestión. Seguimos con el sufrimiento. El sufrir y padecer nos enseña a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, 2 Corintios 1:8. ¿Estamos? Qué rápidos, ahora sí los veo muy veloces. Eso me da mucho gusto. Quiere decir que ya leen en su casa. Ah, qué gusto me da. Dice así. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense cómo habla Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. También para esto nos sirve el sufrimiento y el padecimiento. Y vean cómo sufrió Pablo más allá de nuestras fuerzas. Ya andaba así como diciendo, pues ya. Ya nomás espero el momento que se me acabó la vida. Ya, resignado a morir, ¿verdad? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así que si Dios te mete en sufrimientos y en padecimientos, mi hermano, es también para que veas tu fragilidad y que no confíes en tu potencia, porque eres una persona finita, muy chiquita, que Dios en un segundo te elimina y te fulmina. ¿Qué capacidad tienes? Ninguna. ¿Cuál es tu capacidad entonces? Dios es tu capacidad. Cristo es tu capacidad. Los sufrimientos y los padecimientos y las angustias y todo esto es para que no confíes en ti y que digas, pues yo no. Yo no la hago aquí, pero tú sí, mi Señor. Y tú en mí, haciendo tú en mí, entonces seré más que vencedor, ¿verdad? También para esto sirven los sufrimientos, para no confiar en nosotros mismos. También hay sufrimiento por consecuencia. ¿Cuál es el sufrimiento por consecuencia? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque a veces decimos, por ejemplo, cuando comemos de más, abusamos del chile, por decirlo así, del picante, y de repente andamos con una gastritis así, con todo el dolor aquí, que te está revolcando. ¿Nunca les ha tocado la gastritis así tan fuerte? Que te duele aquí, tienes aquí un dolor, pero intenso, como si te estuvieran clavando una espada aquí. ¿Verdad? Si se siente así. Y luego estás en la noche así revolcándote, no puedes dormir. Señor, ya quítame este dolor, ya, ¿por qué me tienes sufriendo? ¿Por qué? Pues tú, ¿para qué tragas tanto chile? Por consecuencia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si tú cometiste malas decisiones, tienes malos hábitos, o sea, cosas que han redundado en el mal de tu cuerpo, no creas que es por prueba de Dios o que es algo que te está sobreviniendo así, ¿verdad? Es por consecuencia. Simplemente por consecuencia, mis hermanos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, hay enfermedades que son a causa de nosotros mismos, que nosotros mismos las provocamos, como esta, la de la gastritis. O sea, nosotros mismos provocamos por mal pasadas de comer, por abusos en la comida, comemos mucho de algo, con exceso. Dice que todo con medida, nada con exceso, ¿verdad? O sea, cuando viene el abuso, ya estamos echando a perder nuestro cuerpo. Y seguramente, pues nos vamos a enfermar, vamos a padecer de algo, mis hermanos. Échale mucha coca a tu cuerpo. Échale mucha Coca-Cola. A ver cómo te va. Y al rato le vas a decir, padre, ¿por qué me duelen los riñones? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Me mandaste esto de prueba, señor? ¿Me estás probando? No, es que tomaste como 3 tinacos de Coca-Cola. Entonces, por eso, todo lo que el hombre siembra eso, cosechará. Consecuencias, padecimiento por consecuencia, mis hermanos. En todo. También el sufrimiento viene a consecuencia de las malas decisiones económicas, malas decisiones sociales, malas decisiones laborales, malas decisiones al escoger esposo, cónyuge, malas decisiones al educar a nuestros hijos, malas decisiones. Oye, ¿por qué este hijo me salió tan canijo? Estaba a tu cuidado, ¿no? Claro, sabemos que la naturaleza del hombre es depravada, pero siempre los hijos van a salir conforme a la educación, va a influir mucho. Así que también es consecuencia en lo que el hombre siembra, ciega. Tomé una mala decisión económica, ¿verdad? Como yo tomé muchas malas decisiones económicas, de embarcarme con tarjetas de crédito y cosas así. Me hizo así enorme, me hundí. Y le digo a Dios, fíjense, yo hundido hasta el copete de deudas, casi 500 mil pesos. Eso fue antes de ser cristiano. Me convierto, o me convierte el Señor, más bien. Y le digo, Señor, sácame de las deudas. Sácame de las... Y luego el que nos estaba ministrando, el que nos enseñaba, decía, tú decreta sobre tu tarjeta y saca tu tarjeta. Es más, saca tu tarjeta, saca tu cartera y decreta sobre tu tarjeta que tus deudas están canceladas. Cuando te pares en el cajero automático, tú decreta sobre el cajero automático y, Señor, están canceladas mis deudas, los decreto. Pero hazlo con fe. Porque si no lo haces con fe, pues no se va a cumplir. Y ahí voy, lo hice, mis hermanos, vergonzosamente lo reconozco, lo hice. Llego al cajero. Bueno, ahora traigo de Coppel. Llego al cajero automático y decreto que tengo cancelada. Es más, hasta tengo dinero de más. Estoy en números verdes. Números negros. ¿Eh? No, ¿cuál? Menos y tantos miles. Dije, ay, no lo estoy haciendo con fe. Entonces me concentraba mucho más y decía, sí, Señor, eso yo decreto. No tengo ni una deuda, nada, nada, borrado todo. Ay, seguía igual. Y cada semana peor. Yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tus malos manejos, por tus malas decisiones, malas inversiones, porque eres muy mal administrador, por eso. Así que no te quejes conmigo. ¿Sufres? Por tu culpa, porque lo que sembraste, eso estás cosechando. Por eso sufrimos en muchas ocasiones, mis hermanos. O sea, que hay que distinguir los tipos de sufrimientos. Cuando tomamos malas decisiones económicas, sociales, laborales, y también cuando... Vamos, por ejemplo, si tú tomas una mala decisión al escoger tu futuro esposo o futura esposa, ay, Señor, ya quítame este marido, ¿por qué mi marido es así? Tú lo escogiste. No esperaste a la persona que yo tenía destinada para ti, tú ahí te alocaste y... Claro que de Dios no sale nada, se le va de las manos, ¿eh? Pero el hombre toma sus decisiones. Así que no te quejes, dígame, mi hermana. Eso es normal. Y la palabra es clara cuando dice no hagáis yugo desigual. Porque el yugo desigual, uno va a ir por un lado y otro va a ir por el otro, pero como estás ya con tu yugo, pues ya no te puedes zafar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Claro que sí. Así que esta es otro aspecto del sufrimiento. Por consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Resumen, ya lo vimos rápido. Sufrimiento por prueba, sufrimiento por formación, sufrimiento para que no confiemos en nosotros mismos, sufrimiento por consecuencia, y vamos a ver el último, sufrimiento por disciplina. Sufrimiento por disciplina. Vamos a Hebreos 12, 5. ¿Ya estamos? Dice así, este le gusta mucho a Fernando, yo sé que es su favorito de Fernando. ¿Estás, Fernando? Dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, fíjense, todos han sido participantes, ¿todos quiénes? Todos los hijos, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. O sea, si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo, eres un bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios, para lo que es provechoso nos disciplina y nos azota, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pues la verdad no, sino de tristeza. pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué les parece? ¿No está glorioso esto? Disciplina por ser hijos. Azote por ser hijos. La vamos a recibir, no es necesario. A menos de que seas un hijo ya perfeccionado, perfecto, pues ya no. Ya no vas a sufrir, bueno, pues, y vamos a ser perfectos hasta el cielo, mis hermanos. Pero a menos que hoy así en la tierra seas perfecto, entonces no te va a disciplinar. Pero si somos hijos imperfectos, sí nos va a corregir, ¿verdad? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días, en el 10, nos disciplinaban como a ellos les parecía a nuestros padres terrenales, pero este, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos disciplina y nos azota para lo que nos es provechoso. Para esto nos da nuestros buenos cintolines, ¿verdad, Fer? Nuestro buen cintolín por la mañana, al mediodía, por la tarde y en la noche. Siempre nos está dando nuestro buen cintolín a causa de que somos hijos no muy obedientes del Señor. Y viene corrección porque nos es necesario. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O se gozan ustedes con la disciplina? ¿Se gozan con el sufrimiento? ¿Se gozan con el padecimiento? No hay para la leche, no hay para la gas, ¿verdad, mi hermano? No hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, no hay para el camión, ¿verdad, mi hermano? No hay para el techo. Y todas esas cosas, no hay. ¡Qué gozo! ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? A la verdad, no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero de repente llega un gozo porque Cristo es nuestra paz. Un gozo interno que no lo sabemos explicar. Es una combinación extraña. Es una combinación extraña, ¿verdad? Dice que después de todo este sufrimiento, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que vamos a ser ejercitados en disciplina, mis hermanos, en azote de Dios. Nos es necesario. Y gloria a Dios. ¿Saben que nos disciplina por gracia también? Es por gracia. No lo merecemos. Ni siquiera merecemos ser azotados de Dios. Ni siquiera lo merecemos. Pero por gracia nos da azote porque somos hijos y porque nos ama. Por amor. Por gracia, mis hermanos. Así que gracias, mi Señor. Aleluya. Los sufrimientos nos muestran nuestra fragilidad y nuestra constante necesidad de Dios. Así que sufrimos, recurrimos a Dios. Sufrimos, recurrimos a Dios. Si no sufrimos, poco vamos a recurrir a Dios. Pero si sufrimos, recurrimos a Dios. Así que Dios dispone el sufrimiento para nosotros, para que nos acordemos de Él y vayamos a los pies y clamemos a Él, ¿verdad? Porque de otra manera, no lo haríamos. Porque Dios nos conoce y sabe que solamente a través de esto, vamos. En el mundo tenemos aflicción, pero Cristo es nuestra paz y nuestra consolación. Aquí viene el lado amable de las cosas. Vamos a verlo. Juan 16, 33. Dos pasajes y terminamos. San Juan 16, 33. Una promesa de nuestro Señor. Dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde? En el mundo tendréis aflicción. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo, pero no somos del mundo, pero tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que en Cristo tenemos ¿qué? Paz. ¿Y en el mundo tenemos qué? Estamos en el mundo sufriendo y padeciendo por la aflicción que Él nos prometió y nos está cumpliendo. Sí, muy afligidos y muy agobiados en ocasiones, hasta desfallecer en ocasiones. Pero en Cristo tenemos paz. Y no solo paz, tenemos consuelo. Y no solo consuelo, tenemos esperanza. ¿Verdad? Esto es lo hermoso. Cuando estamos en Cristo, no es lo mismo para una persona sin Cristo el sufrimiento que para una persona en Cristo el sufrimiento. Es otra cosa totalmente diferente, mis hermanos. Porque nosotros ya sabemos por qué sufrimos. Y espero que con este mensaje mucho les quede un poquito más claro por qué sufrimos. ¿A causa de qué vienen tantos padecimientos y sufrimientos? Porque nos está formando y nos está purificando para ser a la imagen de Él. Y cuando salgamos a la imagen de Él, vamos a ser hermosos, una joya, una alhaja, como leímos hace ratito, ¿verdad? Va a quitar toda la escoria y todo lo feíto de nosotros. Alexander McLaren dijo, La paz no viene por la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La paz no viene porque no tengas problemas. La paz viene por la presencia de Dios. Hermoso lo que dijo este hermano. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, afortunados, felices, salvados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Apocalipsis 21:4, y con este texto nos despedimos, mis hermanos. Vamos, Apocalipsis 21:4. Gloria a Dios, dice así. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran. Recuerden ese texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Enjugará Dios toda lágrima de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús, me dará. Y allá no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, mis hermanos. Estaremos bien, felices y a gusto, sin ningún tipo de sufrimiento. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Así que tú afronta y enfrenta tus sufrimientos, tus padecimientos, tus aflicciones en este corto tiempo, mis hermanos. No toda la vida vamos a estar en sufrimiento. Tendremos tiempos de refrigerio, el Señor los mandará. Tiempos de estar bien, tiempos de disfrutar, tiempos para ayudar al afligido, llorar con los que lloran. Gócense con los que se gozan, ayudar al necesitado. Habrá tiempos, Dios nos concederá todo esto, mis hermanos, porque siempre a los pobres los tendremos. Y dice también que nos acordemos primeramente de los hermanos en la fe. Así que si hay hermanos sufriendo y padeciendo más que otros, porque todos sufrimos de alguna manera, hay algunos sufriendo más, enfoquémonos en ese hermano y echémosle la mano, ¿verdad? Pero esto es temporal. Este sufrimiento es temporal. Y es para lo que nos es provechoso. Es de mucho provecho el sufrimiento. Aprendamos del sufrimiento. Aprendamos a gozarnos en medio del fuego. Yo sé que es muy complicado, lo sé. Pero aprendamos a ver al Señor Jesucristo ahí en medio. Dígame, hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Pues lo leímos en la historia de la señora, de la mujer esta que entró con el orfebre. Sí pusimos la atención, como dijo el orfebre. Ella le preguntó que si él tenía que estar permanentemente supervisando la plata ahí, quemándose, ¿verdad? Que si él tenía que estar ahí al pendiente de la plata, y él le dijo que sí. Y dice, y no solo debo de estar aquí sentado sosteniendo la plata. Vean a Dios y a ustedes, a Dios como el orfebre y ustedes como la plata. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino también debo de mantener mis ojos firmemente en ella durante el tiempo que esté en el fuego. Pues si la plata fuese dejada más de lo necesario, se destruiría. Así que Dios no nos hará sufrir ni nos dejará padecer más allá de lo necesario. Dios no, mis hermanos, simplemente lo necesario hasta que Él pueda verse reflejado en nosotros, ¿verdad? Claro que seremos completos y totalmente perfectos allá, pero mientras aquí es un proceso de perfeccionamiento hermoso, mis hermanos, que vamos a sufrir, sí, ni modo, nos es necesario. Termino con una frase que me gustó mucho, de Donald Carson. Dijo así, en la más oscura noche del alma, los cristianos tienen algo a qué aferrarse que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Oh, está hermoso. En la más oscura noche del alma, cuando estés, como dijo Pablo, ya desfalleciendo, ya como considerándote que ya vas a perder hasta la vida, en la más oscura noche del alma, los cristianos tenemos algo a que aferrarnos que Job nunca conoció. Conocemos a Cristo crucificado. Ese es nuestro sostén, mis hermanos. Él, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nos asimos de Cristo. Nos agarramos de Cristo y Él nos sostendrá. Y no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y también con la prueba dará la salida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseñas hoy, mi Señor. Estamos aprendiendo muchas cosas, Padre, y ser pacientes. Tener ejemplos de tus siervos, de tus ministros antiguos, profetas, apóstoles. Tú mismo, Señor, que padeciste y fuiste perfeccionado por medio de la aflicción, Señor. Así dice la Escritura. Podemos ver cientos de ejemplos, Señor, ahí en tu palabra de gente que padeció. Es el ejemplo para nosotros, Señor. Que nos fijemos que ellos fueron perfeccionados en base a sufrimiento. Así que, Señor, todo lo que tengas preparado para nosotros, haznos soportarlo, Padre. Ver a tu Hijo en medio de todas esas cosas y recurrir a Él siempre, Señor, para soportar toda prueba y todo dolor y toda aflicción, Señor. ¿Que la tendremos? Sí, pero tú has vencido al mundo, Padre. Así que gracias, Señor, por enseñarnos. Y también enséñanos, Padre, a comportarnos de una manera correcta, Señor, para no seguir acarreando sufrimiento, Señor. Enséñanos tú en todos estos aspectos, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.